La mesa de la casa de mis viejos. La mesa aún tiene los fantasmas del ayer que habitan y duermen en las marcas que han dejado los viejos cigarrillos olvidados por manos de un poeta que no fue. La mesa de la casa de mis viejos aún tiene perfume de las manos que una vez vistieron con un viejo mantel color consejo y la triste mirada de mi viejo por lo que quiso darme sin poder. Ya ven, la mesa de la casa de mis viejos siempre fue un mudo testigo de mis amigos tomando vino. Y hoy la mesa de la casa de mis viejos sentirá la mano nueva de un hijo mío que pronto llega. La mesa como en tantas, tantas mesas, conserva la magia de un altar con vino y pan. Y a veces golpeamos con un puño su impotencia, llenando su silencio de clemencia, silencio que jamás se romperá. La mesa de la casa de mis viejos, madera de un árbol que no sé quién lo plantó. Mil noches lloré sobre su piel un desengaño y hoy veo que en mi piel pasan los años y a ella el tiempo no la destiñó. Ya ven, la mesa de la casa de mis viejos siempre fue un mudo testigo de mis amigos tomando vino. Y hoy la mesa de la casa de mis viejos sentirá la mano nueva de un hijo mío que pronto llega. La mesa